Alto voltaje, solo rock and roll y nada más. Muy buenas noches, este es un nuevo programa de Alto Voltaje, programa número 101, ya pasamos el 100, que lo hicimos con el amigo Juan Guareschi, dueño de Cadorna Rock y conductor de Pájaros Perdidos. Y como siempre los voy a acompañar con mucho rock, mucho metal y un poco de blues, el bloque de blues va a estar como siempre. Recuerden que para escuchar el programa salimos todos los viernes a las 20 horas por Cadorna Rock, los sábados también a las 20 por Seven Rock Radio y a las 22 horas por Radio Crimen Online. Los domingos a las 18 horas por Rock y Metal Radio. A las 20 horas por Somos Una Red World Team de Colombia. Y a las 23 horas por Tico Sound de Costa Rica. Los lunes a las 19 horas estamos en la Radio Uruguay en Templaria Radio Rock. Y a las 23 horas por César Radio Rock, que repite los jueves a las 23 horas. Los martes a las 18 horas por Malcriados del Rock. Los miércoles a las 19 horas por Vive Rock. Y a las 21 por Asterisco Radio. Y el miércoles a las 12 de la noche, ya jueves, por Radio Choice. Hoy vamos a tener como siempre los bloques de siempre, el del blues, el de la balada, el del super clásico, el temazo en vivo, las bandas emergentes. Y vamos a tener un nuevo un nuevo bloque, dos nuevos bloques, uno que va a ser sobre un tema acústico y el otro sobre una banda nueva, que no quiere decir que sea nueva de ahora, de hace meses o un año, puede ser de hace 15 años o 20, pero que son la nueva era del rock. Entonces vamos a presentar todas las semanas una banda del 2000 para acá. Les digo las redes sociales. En el Instagram nos encuentran en @altovoltaje71, en el Facebook Alto Voltaje, en la fanpage Alto Voltaje LP, igual que el canal de YouTube. Suscríbanse porque todas las semanas estoy haciendo una entrevista a una banda emergente que va a salir los fines de semana. La semana pasada la primera fue Paula Telis. Y todas las semanas se va a subir una entrevista nueva, como dije, a bandas emergentes o a músicos emergentes que recién comienzan. El mail, justamente para las bandas o músicos que quieran mandar su material, es altovoltaje1975@gmail.com. Y el WhatsApp, por si quieren escribirme por ahí, es 221-614-5773. Si mandan de otro país, tienen que poner +549. También recuerden que pueden escuchar todos los programas. Están subidos a la plataforma de cadornarock.com. También están en iVoox y en el Facebook de Alto Voltaje. Ahora vamos a la primera canción y después vamos a ver qué tenemos. Vamos con Ronnie Atkins y el tema I Propose. Still we refuse to realize, as we're all living in denial. Bueno, y vamos a hablar un segundo de Duff McKagan, que presentó un nuevo tema para lo que va a ser su nuevo EP. This is the Song, que se ha presentado con la canción que le da el nombre, acompañada por su respectivo videoclip. Con este lanzamiento, Duff quiere llamar la atención sobre los cada vez más comunes problemas de salud mental en nuestra sociedad, con los que él mismo asegura seguir lidiando. Pass You By y I Can't Come To Some son las canciones que completan el citado EP, que ya está disponible en las principales plataformas. Junto al videoclip que ha acompañado el primer single, se incluye una nota en la que se pide a los seguidores de McKagan que actúen por causas de salud mental a través de Propeller, un sitio que existe para inspirar el activismo y ayudar a construir movimientos para el cambio. Tal como ha publicado el bajista de Guns N' Roses, This is the Song fue escrita en medio de un ataque de pánico. No podía respirar y no veía bien, y últimamente, por suerte, he encontrado mi guitarra acústica como refugio. Si me aferro a esa guitarra, toco acordes y tarareo melodías, puedo empezar a salir de ese agujero. Para aquellos que nunca hayan experimentado algo así, los considero bendecidos, dijo Duff. Para aquellos que reconozcan de lo que estoy hablando, no están solos. Con este nuevo lanzamiento, Duff retoma 4 años después la carrera que comenzó con Believe in Me, que el pasado 2019 dejaba su última referencia hasta ahora con Tenderness. Así que vamos a escuchar el tema de Duff McKagan, This is the Song, y después vamos a escuchar el nuevo tema de Nita Strauss con la colaboración de Anders Frieden de In Flames, del disco solista de Nita Strauss que se llama The Call of the Void. Así que escuchamos a Duff y después escuchamos a Nita Strauss con The Golden Trail. Gonna save my life as I scrape for sanity. Tried Lexapro and what else I don't know, but still they can't agree. Come along, come along, come along with me. Come along a little longer, come along. Gonna save my life, it's gonna set me free. As long as I'm riding, I know that I'm fine, it's the only remedy. Come along, come along, come along with me. Come along, we'll get stronger. Come along. Thank you. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. Bueno, y seguimos, y en este nuevo bloque es que vamos a hablar de una banda nueva, de la nueva generación del rock. Y hoy, en esta primera vez, en este bloque, vamos con la banda Temple Bells, que es una enérgica banda de hard rock de Finlandia. Durante los últimos 2 años se han mantenido ocupados tanto en el estudio como en el escenario, como teloneros de bandas como Queen, Deep Purple y Uriah Heep. La banda ha demostrado ser más que capaz de manejar escenarios de cualquier tamaño, ya sea un gran festival o el escenario de un club local. En vivo, esta banda prenderá fuego a tus jodidos pantalones y te convertirá en un creyente. El primer sencillo oficial de la banda, Hell I'm Feeling Fine, se lanzó en septiembre del 2016 y tuvo mucho tiempo de transmisión en la radio rock finlandesa. El álbum debut de la banda se grabó en Karma Song Studios de Tailandia en mayo del 2016 y vio la luz el 24 de febrero del 2017. El álbum fue producido por Tobias Lindel, conocido por sus colaboraciones con Europe, Mustache y Heat. Y en otoño de 2017 comenzó con una gira con entradas agotadas por Finlandia con Beatle Beats. También tocaron en Japón por primera vez e hicieron una gira de 5 días por Ucrania a fines del 2017. Después de su gira por Japón, los lectores de la revista de rock más grande de Japón, Burn, votaron a Temple Bells como la segunda esperanza más brillante y además fueron elegidos como recién llegado del año en Rock TV de Masa Ito. El segundo álbum, Untamed, se lanzó el 8 de marzo del 2019 e inmediatamente recibió críticas fantásticas de medios musicales como Sondi y Board Revistas. La banda también realizó una gira por Europa como apoyo de Sonata Ártica, consolidando su reputación como un acto en vivo estelar. El tercer álbum de la banda, Pyromide, se lanzó a través de Frontiers Music el 16 de abril de 2021. Fue producido nada menos que por Jonah T de Heat y es un golpe impresionante en la cara para todos los amantes de la melodía y el himno Piedra Dura. Pyromide fue muy bien recibido tanto por la crítica como por los fanáticos. El álbum ha ganado una gran cantidad de transmisiones a lo largo del camino y los chicos están extremadamente entusiasmados con la recepción de los fanáticos y los medios. A partir de ahora, la banda está trabajando en su próximo 4º álbum que se lanzará en la primavera del 2023. El primer sencillo, Strike Like a Cobra, se lanzó en marzo de este año y fue recibido brillantemente por los fanáticos y los medios. En mayo, la banda realizó una gira de 3 semanas por Europa con los maestros suecos del metal melódico Heat y continuó tocando en Finlandia durante la temporada de festivales. El grupo está conformado por Art Teronen en voz, Jimmy Bailancas en bajo, Shiri Pavonajo en guitarra, Nico Vuorela en guitarra y Antti Hisa en batería. Así que en este nuevo bloque de Alto Voltaje, donde presentaremos bandas dentro de todo nuevas, vamos a escuchar esta gran banda que es Temple Bells con su canción Thunder from the North. We'll be right back. tanto il sal sempre d'alcanza e lo smattutino. Tocco di pensare che se ne spunta il potere in alluria, qui come il frio d'un reino la salma scongelerà. Quanta verità, quanta mentira e quante squallabras, e tu dove sei motore per me basta il tuo inconsciente. En alto voltaje. Esas baladas que hicieron historia. Bueno, y estamos en el bloque de la balada. Y hoy es el turno de I Remember You, canción de Skid Row, que pertenece al tercer y último sencillo del álbum debut homónimo,

Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Ezequiel, soy bajista de la banda Sefirot, oriundos de la provincia de Santiago del Estero, en el norte de Argentina. De parte de todos los chicos acá, queremos mandarle un saludo y un abrazo grande a Darío y a todos sus oyentes de esto que se llama Alto Voltaje. Muchísimas gracias por estar ahí haciendo el aguante desde el otro lado. La verdad que para nosotros es mucho, muchísimo, muy importante. También quiero comentarles que estamos muy contentos por estos días, ya que estamos próximos a sacar lo que va a ser nuestro segundo disco de estudio, del cual ya pueden escuchar 4 singles en todas las plataformas digitales, en las que más les guste. Estamos ahí, estamos muy ansiosos por empezar a salir a girar y presentarlo. Hasta eso los dejo con Quimera, que es el último de estos 4 singles que están, y nada, espero que los disfruten. Un abrazo nuevamente para Darío y para todos ustedes que están ahí del otro lado. Nos vemos, espero que nos veamos pronto. Un abrazo gigante. Nos vemos. Heavy Metal. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. We'll be right back. bloque de blues en alto voltaje. Y este es el bloque de blues y hoy es el turno de John Weldon Cale, nacido el 5 de diciembre de 1938 y fallecido el 26 de julio del 2013, más conocido como J.J. Cale, fue un músico y compositor estadounidense y uno de los fundadores del sonido Tulsa, un género musical con influencias del blues, del rockabilly, del country y del jazz. El estilo personal de Cale ha sido descrito a menudo como relajado, y sus canciones han sido ampliamente versionadas por artistas como Eric Clapton, Jerry García, Waylon Jennings, Lynyrd Skynyrd, Santana, John Mayer y Bobby Vair. Cale nació el 5 de diciembre de 1938 en Oklahoma City, creció en Tulsa, Oklahoma y se graduó en la escuela secundaria en 1956. Junto a otros músicos jóvenes de Tulsa, Cale se trasladó a Los Ángeles a comienzos de la década de 1960, donde comenzó a trabajar como ingeniero de sonido en diferentes estudios. Debido a su poco éxito como artista, regresó a Tulsa y consideró abandonar la industria musical hasta que Eric Clapton ejecutó una nueva versión de After Midnight en 1970. Su primer álbum, Naturally, estableció su propio estilo musical descrito por Richard Crommelin en Los Angeles Times como un híbrido único de blues, folk y jazz, marcados por surcos relajados, la guitarra fluida de Cale y una voz lacónica. Su uso temprano de cajas de ritmos y su mezcla poco convencional dio una calidad distintiva y atemporal a su trabajo y lo situó aparte del paquete del purismo musical de las raíces de la americana. En 2013, Neil Young comentó que todos los músicos que había escuchado, Cale era, junto a Jimi Hendrix, el mejor guitarrista eléctrico. Algunas fuentes citan incorrectamente su nombre real como Jim Jacques Cale. En el documental Two Tulsa and Back on Tour with J.J. Cale, el músico habló sobre Elmer Valentin, copropietario de la discoteca Whiskey a Go-Go de Sunset Strip, quien lo contrató a mediados de la década de 1960 y fue el responsable del acrónimo J.J. para evitar confusión con John Cale, miembro de Velvet Underground. Su máximo éxito en los Estados Unidos, Crazy Mama, alcanzó el puesto 22 en la lista Billboard Hot 100 en 1972. En el documental, Cale relató que recibió una oportunidad para aparecer en el programa American Bandlers para promocionar la canción. Cale declinó la oferta cuando supo que no podía llevar a su grupo y que tenía que cantar haciendo playback. Cale también fue conocido por su rechazo y aversión al estrellato, a las giras largas y a las grabaciones periódicas. Fue un artista de culto para los músicos y relativamente desconocido para el público durante los últimos 35 años. El lanzamiento de su álbum Two Tulsa and Back en 2004, así como la aparición en el Festival Crossroad de Eric Clapton del 2006 y el estreno del documental Two Tulsa and Back on Tour with J.J. Cale, acercaron su discografía a un nuevo público, más joven y más amplio. Además, esta publicidad siguió hasta finales del 2006, cuando publicó un álbum en colaboración con Clapton, The Road to Escondido, que ganó el Grammy al Mejor Álbum Contemporáneo de Blues en la 50 edición de los premios en 2008. El 26 de julio de 2013, Cale falleció en el Scripps Hospital de California a consecuencia de un ataque al corazón. El 5 de agosto del 2018 se anunció el lanzamiento de Stay Around, un álbum póstumo con material inédito mezclado y producido por el propio Cale, finalmente publicado en abril de 2019. El primer sencillo, Chasing You, fue estrenado el 31 de enero del 2019. Así que, dicho todo esto, vamos a escuchar acá, en el bloque del blues de alto voltaje, a J.J. Cale. Thank you. Change in the weather. Otra versión. Este es el bloque del cover. Alto voltaje. Solo rock and roll. Estamos en el bloque del cover y hoy tenemos la canción de Iron Maiden, Hallowed Be Thy Name, que es una canción escrita por Steve Harris para el álbum The Number of the Beast. Fue además publicada en forma de sencillo en 1993 para el álbum en directo A Real Life Did One. La canción describe los pensamientos de un hombre momentos antes de dirigirse a la horca, sus pensamientos acerca de la muerte. Si bien afirma que no teme a la muerte, al final crea un contrapunto entre la realidad de la existencia y su consecuencia final de la muerte. El clímax de la letra llega a cuestionar el valor de verdad que comúnmente se le asigna a la vida, afirmando que la vida mundana es solo ilusión y que solo en la otra vida podría encontrarse la verdad. En la coda final, el hombre es ejecutado. La canción comienza con un tempo lento para después ir aumentando la frecuencia. Bruce Dickinson muestra su rango vocal y su poderío en ambas partes, lenta y rápida. Está considerada como uno de los clásicos de Iron Maiden y es interpretada en todos los conciertos de la banda inglesa, afirmado por Steve Harris. La canción fue nombrada como la mejor canción de heavy metal según la versión neerlandesa de la revista Billboard en el 2007. Tuvo una demanda por plagio. Una sección de la letra de Halloween Beat the Name es similar a la letra de la canción Life Shadow del año 73 del grupo de rock progresivo británico Beckett. El manager de Iron Maiden, Rod Smallwood, era el agente de Beckett en esa época. De adolescente, Steve Harris vio a la banda tocar esta canción en vivo. Harris y Murray contactaron secretamente con uno de los compositores acreditados, Robert Burton, para resolver el asunto. Sin embargo, otro de los compositores de la canción, Brian Ingham, demandó a Iron Maiden por su parte de los beneficios de la canción. Ingham se enteró del asunto en el año 2011 y Burton reclamó ser el único compositor durante el arreglo original. Y el grupo que va a ser el cover de Iron Maiden es nada más y nada menos que Machine Head, que es una banda estadounidense de groove metal formada el 12 de octubre del año 91 en Oakland, estado de California, por Rod Flynn y Adam Dues. Se han producido 5 cambios de integrantes desde su creación y la formación oficial actual de la banda consta de Robbie Flynn en voz y guitarra, Jared McKern bajo segunda voz, Wacklaw Kietika en guitarra y Matt Alston en la batería. Machine Head es una de las bandas pioneras del New Way of American Metal y una de las más famosas del subgénero groove metal. Así que acá en el bloque del cover de Alto Voltaje vamos a escuchar la canción de Iron Maiden, Halloween Beat the Name, hecha por Machine Head. el temazo en vivo. Deep Purple, Black Knight. We'll be right back. Este es el bloque de las bandas emergentes. Hola, ¿qué tal? Soy Jimmy Batista de Sessions. Quería mandar un saludo grande a la gente de la radio Alto Voltaje y a todos sus oyentes. Y decirle que el 23 de mayo estaremos lanzando nuestro próximo EP, Equal in Front of Death. Así que nada, gracias por el aguante a todos. Abrazo grande. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. vamos a pasar una canción acústica de una banda de rock. Y la canción de hoy es Black de Pearl Jam, que es una canción del primer disco de la banda norteamericana llamado Teen y lanzado al mercado en el año 1991. Fue compuesto por Eddie Vedder y habla sobre la ruptura de una relación amorosa. Según algunos testimonios, el cantante ponía en evidencia intensas emociones cuando cantaba esta canción en sus primeros años. La letra de la canción posee una fuerte carga emocional que es realzada por la guitarra y por la voz solista de Eddie Vedder. El conjunto le da tono melancólico al tema, que tiene como eje central el fin de una relación amorosa. La primera estrofa es sobre el abandono que el intérprete siente con la partida de su amada. Los lienzos y la arcilla, que antes eran usados para la creación artística, se quedan sin uso como objetos estáticos en la vida del que sufre. La soledad es simbolizada como algo estéril e inanimado. La pérdida es un elemento importante. Haber probado el aire, que ahora cambió de rumbo, es en gran parte motivo de tristeza después del abandono, principalmente cuando el ser amado es objeto de devoción, alrededor del cual el amante orbitaba como centro de su universo. Cómo volver a ser lo que era antes es la gran cuestión de este segmento. El intercambio como elemento constante de la relación amorosa aparece en la segunda estrofa. Se muestra como un elemento positivo en la relación y su pérdida supone un sufrimiento más, pues la vida del amante ganaba sentido en este intercambio mutuo. Lo que sigue es unas imágenes más profundas de la canción, manos ásperas. La figura nos muestra un comportamiento repetitivo, obsesivo. Las nubes nos llevan a un lugar superior que está por encima del amante, como un lugar del pasado, donde residen las imágenes de lo que un día fue todo. Solo queda el negro que vela las buenas memorias, como si el dolor tatuase de negro un día que fue colorido y feliz. El amante tiene conciencia de su tristeza, pero no la comprende. Él logra percibir que a su alrededor el mundo tiene buenos momentos, pero no logra dejarse tocar por la alegría, tal como ocurre al ver a los niños riendo. El amante se siente confundido con la tristeza que lo mueve. El tema de la oscuridad que cerca la vida del amante después de la pérdida amorosa es retomado en la canción. Las manos recogen los vidrios partidos como una metáfora del corazón hecho añicos en la tercera estrofa. En la cuarta y última estrofa sube la intensidad y los versos son cantados en secuencia con largas vocales intercaladas a las palabras. Es el último lamento por la pérdida del amor. El amante reconoce las cualidades de su amada y cree que todos los sueños de ella se harán realidad, pero no con él. El reconocimiento del valor de la persona que se ha ido también es determinante y genera una especie de luto en el compositor. La pérdida y el luto son elementos centrales de la letra. El amor perdido es representado como si fuese la muerte de la persona amada. Los versos finales, que refieren a la estrella en el cielo, refuerzan esa imagen como alguien que muere y va al cielo. Una gran canción que vamos a escuchar, que fue del Unplugged de Pearl Jam cuando se hacían los MTV Unplugged en la década del 90. Así que acá en el bloque acústico vamos a escuchar a Pearl Jam con esta gran canción que es Black. So real beautiful. take a walk outside. I'm surrounded by some kids in pain. Ooh, I can feel their laughter. Oh, so why do I sit? Mm-hmm. And twisting thoughts that spin round. Fueron los que marcaron una época, los que nunca olvidaremos. Llega a Alto Voltaje el superclásico. Alto Voltaje, solo rock and roll y nada más. El superclásico del día de hoy es My Generation de The Who, que es una canción la cual se convirtió en un éxito y una de sus canciones más reconocidas. La canción fue nombrada número 11 por la revista Rolling Stone en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. También es parte de las 500 canciones que formaron el rock and roll en el Salón de la Fama del Rock y está incluido en el Salón de la Fama Grammy por su valor histórico, artístico y significativo. La canción fue publicada como sencillo el 29 de octubre de 1965, alcanzando el puesto 2 en el Reino Unido, el más alto puesto en las listas de su país, y número 74 en los Estados Unidos. My Generation también apareció en el álbum debut de 1965, My Generation, The Who Sings My Generation en los Estados Unidos, y es una forma muy extendida en su álbum en vivo de 1970, Live at Leeds. Sin embargo, The Who regrabó la canción para su EP de 1966, Reedy Steady Who. No obstante, no fue incluida en el álbum y se mantuvo como una canción inédita hasta la remasterización de 1995 de A Quick One. La principal diferencia entre esta versión y la original es que al instante caótico del final de la canción, la banda pasa a tocar Land of Hope and Glory de Edward Elgar. En los créditos del álbum, la canción se le atribuye tanto a Townshend como a Elgar. Townshend reveló que escribió la canción en un tren, inspirándose en la reina madre, de quien acusó de tenerle su coche fúnebre Packard, remolcado fuera de una calle de Belgravia, por sentirse ofendida por la visión que tenía durante su ruta diaria a través del barrio. Townshend acreditó a Young Man Blues de Moose Allinson como la inspiración de la canción, expresando: sin Moose yo no hubiera escrito My Generation. También dijo a la revista Rolling Stone en 1985 que My Generation fue mucho más que encontrar un lugar en la sociedad. En una entrevista posterior para Good Morning America, en 1989, la banda estaba hablando de la próxima gira de aquel año para celebrar el aniversario número 20 de Tommy. Y Townshend habló de la famosa frase: I hope I die before I get old. Espero morir antes de envejecer. Para él, cuando escribió la letra, la palabra old significaba muy rico. Tal vez el elemento más llamativo de la canción es la letra, considerada una de las declaraciones más destiladas de la rebelión juvenil en la historia del rock. El tono de la pista solo ayudó a hacerla un antepasado reconocido del movimiento punk rock. Una de las frases más citadas en la historia del rock es "Espero morir antes de envejecer", interpretada por el cantante Roger Daltrey. Como gran parte del sonido inicial de The Who, la canción cuenta con claras influencias de rhythm and blues americano, más específicamente en forma de llamada y respuesta de los versos. Daltrey cantaba una línea y las voces de respaldo: Pete Townshend, armonía baja, y John Entwistle, armonía alta, respondían con el estribillo "Talking about my generation", hablo de mi generación. En la parte instrumental, la canción posee mucho énfasis en los solos, alternando la guitarra de Townshend con el bajo y viceversa. Otro de los aspectos más destacados de My Generation es el tartamudeo enojado y frustrado con el que Daltrey interpretó la canción. Existen varias historias sobre el motivo de esta pronunciación. Una de ellas es que la canción comenzó como un lento blues hablado, sin el tartamudeo. Pero después de ser inspirado por la canción de John Lee Hooker, Stuttering Blues, Townshend reelaboró la canción de su forma actual. Otra versión señala que Pete le sugirió a Daltrey que tartamudeara para que la canción llegara a sonar como un mod británico drogado. También se dice, aunque en menor frecuencia, que la tartamudez se introdujo para enmarcar al grupo la frase ¿por qué no desaparecen todos? Sin embargo, el productor Shel Taimi insistió en que era simplemente uno de esos felices accidentes que él creía que debía seguir ocurriendo. La canción ha sido versionada por numerosos artistas. Algunas de las versiones más reconocidas y celebradas son las de Alice Cooper, Confide, Gorky Park, Iron Maiden, Oasis, Green Day, Generation X, Soul Asylum, The Sweet y Foo Fighters. Así que, dicho todo esto, vamos a escuchar en el bloque del superclásico a The Who con My Generation. Just because we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation. My generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Talking about my generation. Things they do look awful cold. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Bueno, y estamos en el último bloque de Alto Voltaje. Espero que les haya gustado el programa. Si les gusta la música de rock, seguramente les habrá gustado. Recuerden, como siempre, que todos los programas de Alto Voltaje están subidos a la plataforma de cadornarock.com, también en iVoox y en el Facebook de Alto Voltaje. Nos vamos a ir hasta la semana que viene. Esperemos estar mejor del resfrío y de la voz. Mi nombre es Darío Bardín. Nos vamos a ir con un tema de la banda Prud, Born of Your Love. Hasta la semana que viene. Chao.